operadora estrella de esta emisora, la señora Drew, y el domingo voy a votar. No sé si será un voto consciente, pero yo no voto por nadie, yo voto contra el gobierno de Menem, gobierno evidentemente antipopular, así que voto a favor de lo popular, contra la corrupción, contra el salariaje, si es que lo propone de nuevo, esta vez Duhalde. Voto contra eso. Ya te digo, no sé si es un voto consciente, no sé si es lo mejor a lo que voy a votar, pero en definitiva es un voto contra esto, contra el plan de este gobierno. Yo soy Perique, columnista de Asociación Americana, y este domingo voy a votar con bronca. Es vivir como la gente, o sin la garra empezada, y no hay nadie que le cuente. Y se ponen en juego 54. La Unión Cívica Radical tiene en este momento 90 y pone en juego 48. La UCD tiene hasta el 91 11 bancas, pone en juego 5 y quedan 6. El Movimiento Peronista Grupo de los 8, bueno, valga el nombre, tiene 8, pone en juego 3. Afirmación Peronista tiene 3 y no pone ninguno en juego. Partido Demócrata Progresista pone una banca en juego, le quedan 2 hasta el 93. Y el Partido Demócrata Cristiano tiene 3 y arriesga 2. El Partido de la Democracia Popular tiene 2 y pone los 2 en juego. El Partido Liberal de Corrientes pone 1 en juego, le queda otra banca hasta el 93. El Partido Federal tiene 2 bancas hasta diciembre y una a renovar ahora. Fuerza Republicana de Tucumán, el Partido de Bussi, tiene 2 y no pone ninguno en juego. El Movimiento Popular Neuquino pone 1 en juego y le queda otra también hasta el 93. El Renovador de Salta tiene 2 y arriesga también una hoy. El Movimiento Popular Jujeño tiene 2 y arriesga una. El Partido Intransigente le quedaban 2 bancas hasta el 10 de diciembre. No arriesga ninguna. No arriesga ninguna. El MID, los desarrollistas tienen una banca y esta misma la renuevan. El Partido Autonomista de Corrientes, el Partido Romero Ferris, tiene una y arriesga una. Defensa Provincial de Tucumán tiene una banca y la pone en juego en esta elección. El bloquismo de San Juan igual. El Movimiento Popular Río Negrino también tiene una y pone una en juego. La Unidad Socialista tiene una banca y la pone en juego en esta elección. Y el Socialismo Unificado exactamente lo mismo, una y una. El Partido Blanco Los Jubilados tiene una banca y no pone ninguna en juego. Cruzada Renovadora de San Juan tiene una banca y no la arriesga, y sumó una, porque recordemos que en San Juan las elecciones ya se realizaron, sumó una banca más. Y con el MAS, el Movimiento al Socialismo, tiene una banca y no renueva ninguna. Y el Partido Demócrata de Mendoza tiene una y tampoco arriesga ninguno. Esto suma el total de la Cámara de Diputados, 254 diputados, y bueno, se renueva por mitades, son 127 los que salen y 127 los que tienen que entrar. Yo creo que esto se va a mover mucho, porque incluso acá hay partidos que ya no existen como tales. Y otros entonces, partidos que entran en frentes, así que bueno, pueden llegar a poner o no también por ahí. Claro, se va a ir, con el correr de las horas, se va a ir delineando cómo se va a ir componiendo la Cámara, aunque bueno, con todo este tema de la renovación por mitades, hay que tener en cuenta que en general no se pueden prever grandes cambios en la composición de la Cámara de Diputados, a partir de que la renovación por mitades no hace que haya grandes vuelcos políticos. No, seguro. Igualmente hay que tener en cuenta que en una elección para diputados hay menos polarización que la que se acostumbra para las elecciones de presidente de la República. Sin embargo, hay partidos que cuando obtuvieron esta banca le hicieron enfrentes y ahora, por ejemplo, el caso del Movimiento de Integración y Desarrollo, es medio difícil que al no participar de frente a alguno, o por lo menos no con alguna posición expectante en sus candidatos a diputados, pueda volver a acceder a tener una banca. Digamos también que, bueno, ustedes recién se presentaron, yo no me presenté, no tuve la delicadeza, mi nombre es Ernesto Lamas, pero este trabajo que se va a poner en el aire hasta las 10 de la noche es acompañado, o mejor dicho, nosotros en todo caso acompañamos el trabajo de aproximadamente 20 personas, que dentro de un ratito vamos a decir quiénes son, de FM La Tribu, que de distintos programas se acercaron hoy, se acercaron ayer, se acercaron en estos días para producir una cantidad de cosas que tienen que ver con todo esto que dijimos que durante este programa especial La Tribu va a poner en el aire. Una de las cosas especiales que se iban a poner en el aire era el testimonio de invitados de la zona. Se invitaron a los jubilados, se invitó a los centros culturales, a clubes, se invitó a las comisiones internas de los hospitales Durán y del Hospital Italiano, se invitó al Consejo Vecinal de la zona y se invitó, decíamos antes, a los principales partidos políticos. Uno de esos invitados fue muy tempranero, se acercó a la radio hace unos minutitos, estaba un poco apurado, tenía que irse, quizás alguien puede pensar que a festejar. Es un candidato a consejero vecinal por la Unión Cívica Radical, Gabriel Levenas, que dialogaba hace unos minutitos con Hugo Lewin y le decía lo siguiente. Soy Javier Levenas, candidato a consejero vecinal por la UCR de Almagro Caballito. Vamos a decirme, ¿cuál sería tus primeros trabajos, si fueras electo? Bueno, primero la gran idea es tratar de buscar algún tipo de modificación en la relación entre los consejeros vecinales y los vecinos, porque somos conscientes de que la mayoría de los vecinos no solo no conocen a sus consejeros vecinales, sino que ni siquiera saben dónde queda la sede del consejo vecinal. Esto fundamentalmente se debe a dos problemas. Por un lado, hay que reconocer la escasa actividad que desarrollan algunos consejeros vecinales de nuestro barrio y que hace que muchos vecinos ni los conozcan ni sepan qué hacen. Y por otro lado también los problemas que tenemos los consejeros para hacernos conocer. Por ejemplo, en este barrio somos 9 consejeros vecinales para Almagro, Caballito y Boedo. Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tienen los 3 barrios, se nos hace muy difícil a los 9 que estamos ahí metidos laburando, tratar de que la gran cantidad de vecinos que viven en estos 3 barrios nos conozcan. Entonces, bueno, una de las ideas es tratar de modificar esta realidad que tiene el Consejo Vecinal hoy en día. ¿Qué balance haces vos de la gestión de los consejeros de tu partido, la UCR, en estos últimos años? Mediocre. Mediocre por un lado, por estas dos cuestiones fundamentales que antes te decía. Por un lado, creo que mantuvimos un buen contacto con las asociaciones intermedias. Por ejemplo, trabajamos mucho con los colegios primarios del barrio, pero nos costó mucho y quizás lo que nos falta cumplir es acercarnos directamente a los vecinos. Con las asociaciones intermedias creo que cumplimos y hemos trabajado bien. Con los vecinos se nos hace difícil y bueno, ese quizás es el punto sobre el cual más vamos a tener que trabajar estos 4 años. Saliendo un poco del barrio y yendo a nivel nacional, ¿la UCR es alternativa, está constituyéndose en alternativa o está desdibujada? Estamos a mitad de camino de las dos cosas. Creo que la historia del partido lo hace por sí sola la alternativa. El problema que estamos atravesando hoy en día los radicales es que a nivel nacional no tenemos un proyecto político unificado. Hay distintos espectros ideológicos dentro del partido y digamos que está perfilándose cuál va a ser el perfil político del partido en el futuro. Y nos están perfilando los propios afiliados que participan en las elecciones internas, que se vuelcan hacia un proyecto o hacia otro. Pero hoy en día, y la muestra es quizás esta campaña electoral, no tenemos un discurso único. Es un tipo de campaña y un proyecto político el que se lleva a cabo, por ejemplo, en Río Negro, otro es el que se lleva a cabo en Capital Federal, otro es el que se lleva a cabo en Córdoba. Y así estamos más o menos como una federación de distritos, más que como un partido político nacional, quizás por la falta de un líder que tenga un proyecto y que unifique al partido a nivel nacional después del periodo de Alfonsín. Decime la última pregunta, entonces. hay gente que votó a festejar porque no siente estas elecciones el fervor que sintió cuando se volvió la democracia o incluso en las elecciones presidenciales anteriores, por uno o por otro candidato. ¿Qué le dirías vos a esa persona que en general está cansada de ciertas actitudes de los partidos políticos, que reclama participación, pero no sabe bien cómo hacerlo? Ahora que ya votó, está en su casa y está escuchando la radio. Y a mí me parece que estamos todos más o menos pasando por la misma situación, los políticos. Era entonces Gabriel Levenas, candidato a consejero vecinal de la Unión Cívica Radical, que hablaba por FM La Tribu, y tenemos los primeros cómputos desde la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, alrededor de 5.000 sobres escrutados, 3.613 para Duhalde, 2.099 para Pugliese. Esto hace un 45% para Duhalde, 26% para Pugliese, y Rico aparece tercero en los primeros escrutinios. Los primeros cómputos, entonces, lo primero que llega a FM La Tribu, y vamos ahora con música, Charlie García, Demoliendo Teles. Estamos cortinas y estrenamos también, en este caso, columnistas. Van a venir ahora entonces la columna de opinión, que después de la cortina la presenta Marcos Salgado. Los dos Claudios, Claudio Víbor y Claudio Majorovich. Buenas tardes. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos de trajes? Qué bien, ¿estamos? ¿Eh? Qué bien, me parece bien. ¿Qué tal para una jornada cívica? Opiniones. Importante jornada cívica, ¿eh? Quintas elecciones consecutivas de 1983, esto no sucedía desde 1955. Solamente en dos veces sucedió esto, bajo la hegemonía, en ambos casos, de un solo partido. Bajo la hegemonía de la Unión Cívica Radical, desde 1916 a 1928, y bajo la hegemonía del peronismo, con el general Perón a la cabeza, desde el 46 al 55. Así que es destacable que se renueve por quinta vez gobernadores, diputados nacionales, provinciales, intendentes, concejales, etc. Sí, interesante que la gente pueda votar, no puede sonar la frase obvia, pero sigue siéndolo. El tema es que no tienen emoción estas elecciones, primero porque la irrupción de todos estos grandes medios técnicos que anticipaban en tres días el resultado de las elecciones. Todo el mundo decía, la encuesta dice que saca tantos votos, y todos sabemos que se puede errar por un 1%, 2%, pero en general, si está bien hecha, no falla. Le quitó emoción a todo esto, mucho más porque la mayoría de las encuestas daban que el que ganaba, ganaba con mucha diferencia, así que ese margen de error estaba cubierto por esa gran diferencia. Y fundamentalmente en términos políticos, porque no había grandes proyectos contrapuestos. La victoria de uno u otro no implicaba políticas totalmente diferentes. El esquema del ajuste y la inserción de la Argentina en el mundo era refrendado por los partidos mayoritarios, lo que discutían eran matices y formas de gestionarlo, entonces no había emoción como fue en el 83, donde sí había cosas diferentes, si se quiere, en el 89, en mi opinión, sí había cosas diferentes, no así en este momento. Entonces, bueno, por ende una campaña tranquila, una jornada tranquila, y recordar, bueno, que la gran euforia del ministro Cavallo en relación a cómo puso la economía para la fecha de las elecciones tendrá que ver con el apresuramiento necesario de ahora en más de las reformas, especialmente financiera, previsional y laboral, que le quedan pendientes para cumplimentar, lograr cumplir esos 10 millones de dólares diarios de superávit fiscal que necesita de acuerdo a la carta de intención acordada con el Fondo Monetario. Entonces, bueno, hasta mañana a la mañana, gran fiesta en la economía, la estabilidad fue apoyada y refrendada por el grueso de la población. El tema es que a partir del lunes en adelante se tiene que empezar a definir quiénes se benefician y quiénes se perjudican de ella. Ese es el primer dato fundamental de esta elección, que quién fue y es el partido principal de la oposición, es oposición y oficialismo al mismo tiempo, porque no tiene un programa económico alternativo. En general, sus principales candidatos, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires, de la Rúa y Pugliese, hablaron bien de la estabilidad, hablaron de que este era el programa que ellos también, en cierta forma, seguirían avalando. Entonces, les va a ser muy difícil, creo que va a ser, en general, la peor elección de los últimos años, que va a ser el radicalismo, no tanto por la cantidad de votos que saque, sino por la crisis política e ideológica que le va a acarrear los resultados de la misma. Y una cuestión que creo que vale la pena resaltar, más allá de las elecciones, es Yanat Tová, acaba de salir la primera estrella. Feliz Año Nuevo Judío a toda la colectividad que empieza a festejar 5.752 aniversario de su existencia. Bueno, de mi parte y supongo de todos, las felicitaciones y los saludos. Por supuesto. Luego vuelven Claudio Majorovich y Claudio Vivori con más opiniones a medida que vamos teniendo los resultados de las elecciones en la mayor parte del país. Y también vamos a tener en un ratito más testimonios, incluso uno de Jesús Rodríguez y otros del barrio y de gente de la radio. Datos extraoficiales en la provincia de Buenos Aires sobre un total de 7.993 sobres abiertos. Dualde aparece con 3.613, 45%. Pugliese con 2.095 votos, un 26%. Rico, un 8,4%. Alba Monte con 471 votos, esto es el 5,8%. Allende con 300 votos, algo así como el 3,7%. Zamora con 170, el 2,12%. Ubaldini aparece con 170 votos, algo así como el 2,1%. Estrada con 116, el 1,45%. De Rensis, el 1%. Rapanelli, 45 votos, con el 0,5%. En blanco, algo así como un 2,5%, los valores históricos. 204 votos en blanco hasta ahora. Una de las cosas que más se charlaron entre la gente de la calle y que todo el mundo comentó fue la poca campaña electoral y, por otra parte, la falta de expectativas de gran parte de la gente, que le costó acercarse a los candidatos, que le costó creerles, incluso hace 3 meses, las últimas encuestas de los mismos grupos que ahora encuestaron para estas elecciones y que dieron ganadores y que ya anticiparon, por ejemplo, que Dualde iba a ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esas encuestas hace 3 meses decían que nadie le creía a los políticos, que era muy difícil acercarse a ellos. Y revisando alguna de las boletas, yo reviso la del UCR, después vamos a revisar otras, es notable que algunos partidos han apelado a todo tipo de artimañas para poder cosechar votos. Y es el caso de la Unión Cívica Radical, que en la zona 4, y después de esto va la música, Leandrito Monk, lleva como candidatos a consejero a Mirta Culazo y Adriana Busto. Bárbaro. Paso era U2 con El Fuego Inolvidable. Cómputos de Capital Federal en FM La Tribu cuando son exactamente las 19:44 minutos, 18, los primeros 18:44 minutos, nos está apurando, bueno, los primeros cómputos que recibimos de la Capital Federal. La UCR tiene el 43,60%. El PJ, 27,16%. La UCD, 9,24%. Unidad Socialista, el 5%. El Frede Juso, 3,86%. Lázara, con 1,50%. Y en blanco, en Capital, 4% de los votos. Estábamos sumando bastante también. Habíamos dicho que extraoficiales en blanco en provincia teníamos un 2,5% y en Capital Federal el 4%. Hay gente trabajando, recordemos, en la escuela de Lambaré acá al 900, de acá de Almagro, Río de Janeiro y Sarmiento, y una escuela más en la calle Gaona aquí en el barrio. Dentro de pocos minutos creo que ya vamos a tener los cómputos de las mesas que funcionaron en esas escuelas. Hacemos esto intentando un poco acercar a cada uno de los que nos están escuchando y votaron en esas escuelas, la gente del barrio, acercar, bueno, cómo, qué fue lo que pasó en la mesa en que votó y acercar a cada uno un poco más su propio voto y que no se pierda en el enjambre de porcentajes. Eso lo tenemos dentro de un rato. En un ratito vamos a estar con eso y ahora tenemos el ministro José Luis Manzano, el ministro del Interior, dijo que en todo el país votó aproximadamente el 85% de los empadronados, la cifra histórica. Lo que habíamos comenzado a prometer hace unos minutos, ya lo vamos a tener al aire, que son los testimonios de la gente del barrio de Almagro opinando sobre las elecciones. La Tribu, una radio culta. ¡Qué joder! ¿Qué son para usted las elecciones? Y las elecciones será para buscar nueva gente, que sean un poquito más inteligentes de lo que están. ¿Qué espera de los candidatos que votó? Bueno, creo que le tengo fe. ¿Sabe cuál es la tarea o la responsabilidad de los consejeros vecinales? Sí, es tener, digamos, responsabilidad sobre la gente que va a hacer alguna, como es, alguna dirigencia, algún llamado para algunas cosas que tengan ellos. ¿Qué presión para usted las elecciones? Y mira, mientras que sean obligatorias, actualmente yo pienso que no es una cosa sentida realmente de lo que quiere la gente, ¿no? ¿Qué espera de los candidatos que votó? Que hagan lo mejor posible, que una vez por todas levanten esta Argentina. ¿Sabe cuál es la tarea de los consejeros vecinales? Sí. ¿Cuál es? Bueno, no hace falta que te lo explique. O sea, llevar todos los problemas que hacen al barrio a un ámbito municipal en el cual en conjunto se hacen eco de esos problemas para tratar de dar resolución. Hello, I'm Mr. Reyes. Bueno, eso que está sonando de fondo es Sumo. Después del tema seguimos charlando con los vecinos. Entendemos que, bueno, todos, en definitiva, hoy tuvimos que ponernos a pensar por quién votar y elaborar un poco una opinión sobre qué es lo que esperamos y qué es lo que pensamos del país. ¿Qué tenemos? Tenemos testimonios, más testimonios de la radio. Yo soy Marcos de Farfala Farófaga y LUJ Producciones, y este domingo voy a votar para que todo siga bien, y por eso voy a hacer un voto en contra, y entonces voy a tratar de que todas estas leyes de flexibilización laboral y de que las otras leyes más y todas esas cosas que uno nunca sabe por qué la hacen, porque el gobierno está haciendo pactos con la gente que no quiere al pueblo y con los interlocutores no válidos, que son los empresarios, las grandes monopolios y todos ese tipo de cosas, y por eso acá yo estoy indeciso, así que la verdad que no sé a quién voy a votar, pero voy a votar. Y quiero poner la pausa. Yo voy a votar a García, que viene con raspadita, que si uno lo vota y raspa, salen las tres caritas de García, entonces uno gana viajes a Disney World, una banca en el Congreso. Y... ¿Ya está grabando esto? Yo soy Manota de los Gordos Tramposos. ¿Y por qué voy a votar? Voy a votar con qué, no por qué. Con mi familia, con el documento ante todo. Y después ya no voy a votar más por bronca, porque me cansé. Me cansé porque ya voté en el 89 por bronca, por anti-alguien, ¿no? En el 89, por ejemplo, te lo voy a graficar y todo. Voté a Angelos en contra de Menem. Un poco gorila, pero bueno, uno como es y nada. Voté a Angelos en contra de Menem. Después subió Menem, hizo lo mismo que hubiera sido hecho Angelos, o algo más o menos parecido. Y supongamos que hubiera ganado Angelos, ¿no hubiera hecho algo más o menos parecido a lo de Menem? Entonces ya es al pedo votar con bronca, ¿entendés? Porque vos votás en contra de un tipo para que no suba este. Cuando suba el que vos votaste, hace lo mismo que el que no votaste porque le tenías bronca. ¿Se entiende cómo viene? Y entonces ya voy a votar porque, no sé, porque tengo ganas de votar. Voy a votar así un partido de la tranquilo, que no moleste, que moleste adentro, que no me moleste a mí porque moleste adentro del Consejo Deliberante y los diputados. Que lo moleste un poco, que le saque un poco el entumecimiento que tienen algunos del culo. Bueno, me llamo Karina, yo trabajo en Desayuno Americano todas las mañanas, un poco ayudando en la producción y un poco ayudando en la conducción. Voto mañana porque es obligatorio y porque quiero mantener de alguna manera determinados ideales que, bueno, ya están desapareciendo de la faz de la tierra, aparentemente. Y bueno, meterlos en el sobre, que queden en ese rincón, pero que queden, aunque sea en algún lado, registrados. Hola, soy Hugo de La Noche de Exiles, y este domingo, fundamentalmente, lo que me motiva a votar es la memoria. Es el hecho fundamental y lo que hay que mantener vivo, y manteniendo en vivo eso, tenemos futuro, si no vamos muertos. 18:54, tenemos los primeros cómputos de Tucumán, una de las provincias que hoy elegía representantes y una de las provincias en donde no estaba claro qué iba a pasar. En Tucumán entonces, sobre 13.000 votos escrutados, Palito Ortega 47,2%, el general Bussi 45%, el ex general 45,3%, o sea que la elección en Tucumán, teniendo en cuenta que son las primeras mesas, viene bastante peleada, 47% Palito Ortega, 45% Bussi. Y digamos, fue la única aparición de la Democracia Cristiana, que en esa elección metió un diputado, que fue Augusto Conte. Bueno, esto estoy hablando en los términos generales. En la séptima circunscripción, en esta zona, se puede observar en general que siempre la izquierda sacó mucho mejores resultados. La izquierda siempre obtuvo buenos resultados. Por ejemplo, la elección de Conte subió 1.5 puntos. La elección del PI es mucho mejor y es una circunscripción que se podría llamar básicamente gorila, ¿no? O sea, el peronismo bajó 4 puntos. En el 85 podemos ver que el radicalismo ya ahora sí baja, aunque obtiene el 42% de los votos, obtiene una clara victoria nuevamente. Una pregunta te hago, Ricardo. Vos tenés los resultados del 83 hasta el 89, los totales. Sí. Y aparte hoy vamos a tener resultados de la zona también. Ese voto de la izquierda mayoritario, o sea, un gran porcentaje de la izquierda en el 83, ¿cómo fue evolucionando hasta el 89? Por ejemplo, podemos ver el voto de la izquierda, específicamente en la zona. Sí. El PI, por ejemplo. El PI, que fue en el 83 la cuarta fuerza en la zona, sacó el 6,05% de los votos. Si eso le, digamos, comparado con un 5,80 en la capital. La Democracia Cristiana sacó el 5%, Augusto Conte. Sí, que aparte digamos que el voto de Augusto Conte superó bastante la gente que sigue la Democracia Cristiana porque claro, se lo presentó como el diputado de los derechos humanos. Claramente. Sí. Por eso lo identifico con el electorado de izquierda. Pasó del 3,70 en el conjunto de capital al 5 en esta sección. Por ejemplo, el Partido Comunista pasó del 2,17 al 2,36 en esta circunscripción. En el 85, digamos, en la capital federal, por ejemplo, el PI sacó el 7,80. En cambio, en esta circunscripción pasó del 8%, digamos, y bajó mucho el UCD, que sacó del 10% en el conjunto de capital en esta circunscripción. Solamente alcanzó el 8,60. Podemos ver nuevamente que el radicalismo hizo una elección espectacular en la sección. También es una sección, además de poco peronista, favorable a la izquierda, una sección muy favorable al radicalismo. Ahora, no sé si está dentro de los datos que vos traes para salir un poco de los números. ¿Hay alguna explicación a ese voto mayoritario a fuerzas que se posicionan a la izquierda? O sea, es decir, ¿es porque hay mucha gente joven? ¿Es porque hay muchas capas medias en la zona? Es una zona claramente de capas medias, sí. O sea, tiene, digamos, la capital federal se puede dividir en 3 partes. O sea, la zona norte, claramente, digamos, inclusive en el 89, la UCD llegó a derrotar al radicalismo y al peronismo sumados en las distribuciones 19 y 20. En la zona sur, que fue siempre una zona tradicionalmente de mejores elecciones del peronismo, y el centro de la capital, y sobre todo del centro hacia el oeste, es una zona de capas medias y donde hace la mejor elección la izquierda. Las zonas son la séptima, que es, bueno, la zona donde está la radio, la 15, que se escucha perfectamente la radio, que es la zona de Chacarita, y las zonas de Paternal, Villa del Parque, esa es la zona tradicional de la izquierda, hasta Floresta. Ajá. Sí, creo que tiene que ver con el tipo de electorado, muchos profesionales, clases medias específicamente. Igualmente en esta elección del 85 apareció un fenómeno, digamos, cada elección tiene su candidato inesperado. En el 85 fue Manrique. Bueno, se podría decir que en el 83 fue Conte. En el 85 fue Manrique, que sin que nadie lo esperara, sacó el 5,82% de los votos, quedándose ahí de entrar. En el año 87 apareció algo más inesperado todavía, que es el Partido Blanco de los Jubilados. Un partido que de la nada sacó 85.000 votos. No pudo entrar Corso Gómez, que era su mentor, digamos. Por suerte no entró. Por suerte no entró, pero inclusive llegaron a tener un concejal. Y el caso máximo es el caso del 89, donde la Confederación Federalista Independiente, un poco a caballo de Angelo Guzmán, sacó el 7,80%. o sea, muchas fuerzas suspirarían por eso, porque... ¿Esto en la capital o en la zona estás hablando? En la capital. En la zona sacó, te podría decir que la Confederación Federal Independiente sacó exactamente lo mismo que la capital. Ahora, o sea, es un voto muy homogéneo. Te hago otra pregunta y después en otro bloque seguimos con los números. Sí. En la mejor elección que haya hecho la izquierda, ¿cuántas listas de izquierda había en relación a, por ejemplo, esta que hay nueve, esta que se está realizando, que se realizó hoy? Se podría tratar de tomar la elección del 87 como la mejor de la izquierda. En esa elección estaba el PI, estaba el FRAL, estaba el MAS y estaba la Unidad Socialista. En conjunto superaban levemente el 11%. Ajá. En la zona, ¿no? O sea, cuatro listas, el 11% en esta zona. Sí, habrá que ver después. Existía además el Partido Obrero y no sé si el Partido del Trabajo del Pueblo se presentó en esas elecciones. Ajá. Pero bueno, significativamente esas cuatro listas. En un ratito vas a tener datos y proyecciones de esta misma zona, así que vamos a poder ver cómo le fueron a nueve listas de centro izquierda y de izquierda. Claro, exactamente. Bueno, nos vemos, bueno, después, nos vemos, Ricardo. Claro. Hasta luego. Chao. Thank you.